Estimado público, a continuación vamos a hacer un pequeño inciso en nuestro espectáculo, ya que les vamos a presentar a todos ustedes a un niño poeta. Un niño poeta que es japonés y que nos va a ofrecer una serie de poemas suyos inspirados en el sol. Niño, acércate al micrófono y por favor, dinos cómo es tu nombre. Suciso Crocoto. Bien, pues ya sin más, una vez que dices tu nombre, vamos a escuchar estos increíbles poemas de este niño japonés. Adelante, adelante, adelante. Suciki, askaraki, askaraki, askaraki, askaraki, askaraki, askaraki, askaraki, askaraki, askaraki, askaraki, askaraki, askaraki, askaraki, askaraki, Oh,